Respecto a la educación especial, el abandono gubernamental se da desde hace tiempo. Ejemplo de ello es el programa para la incorporación de los discapacitados en la sociedad, programa emanado de la gestión de Ernesto Zedillo en el que parece que por decreto se desaparecen las deficiencias y se define a la discapacidad, algo así como un problema de acceso a satisfactores que otros pueden gozar. También mencioné de la integración educativa, que se permite a todos los alumnos que son inscritos en las primarias sin pasar por un filtro para determinar que permita pronosticar si podrán aprender lo mismo y que la única consecuencia que trae es que los padres de estos alumnos se crean expectativas muy elevadas y después de que los niños cursan la educación básica con adecuaciones y flexibilidad en las exigencias escolares, se rehúsan a enviarlos a estudiar una actividad concreta, oficio, por lo que ahora los alumnos no logran el ideal de la educación especial, que es el llegar a ser independientes. Además, agregué que soy débil visual y que los documentos que se proporcionan a los compañeros no existen en braille, que es como muchos de los profesores discapacitados visuales podemos tener acceso a esos materiales impresos. Además que yo trabajo con mi computadora, ya que la SEP no proporciona materiales para llevar a cabo adecuaciones, para que los documentos les sean entregados y fíjate, ahora estoy pensando que en vez de que se me entreguen a mí las adecuaciones, yo las hago para los que no tienen impedimento. También escribí que la cultura de la integración o la inclusión se observa en muy contadas ocasiones, ya que por lo general se considera que una deficiencia orgánica o sensorial se traduce en una deficiencia mental. Es decir, si oye poco, piensa poco, o si ve poco, piensa poco, etc.